Los inicios musicales fueron estupendos, fueron bárbaros. Para mí fue una sorpresa dejar de hacer teatro de revistas, dejar de hacer televisión tipo comedia y dedicarme de lleno a lo que es el tema de la música. Fue una sorpresa, te digo, porque bueno, para mí tener contacto directo con la gente, participar en todo lo que está haciendo, toda la euforia que tiene la gente de los boliches, es estupenda, es bárbara. Entonces para mí fue una gran sorpresa, una gran alegría y el cambio fue fundamental, o sea, salir totalmente de una cosa que estaba haciendo, dedicarme a otra que desde ya me gustó mucho más.